tutimos, vendrán más. ¡Soldado! Los cariños tutimos, vendrán más. ¡Soldado! Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí empieza la cita pudrida como todos los martes de 7 a 9 de la noche en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Ya sabéis, un espacio musical, cultural y gutural que está aquí todos los martes dándoos la brasa con monográficos, entrevistas, dando repasos a la agenda y poniendo lo que nos va llegando al apartado de correos. Como no, saludar una vez más a toda la gente que nos oye en directo aquí, que siempre agradecemos a los de fuera, pero a los de aquí no, que nos oye en directo aquí desde Zaragoza, desde las ondas de Radio Topo, pero también desde los otros puntos del estado en el que nos remiten. Radio Chicharra, que lo hace desde Teruel, Radio Bronca, que lo hace desde Barcelona, Radioactiva, que lo hace desde Alcoy, y Radio Almaina, sí, que lo hace desde Granada, que veníamos diciendo semanas atrás que era Radio Plutón, pero no. Bueno, ha habido como una escisión, creo, en Radio Plutón, han creado Radio Almaina, y bueno, pues emiten ellos desde, todavía no están emitiendo a través de las ondas, en ningún dial, pero sí que están emitiendo en directo, en streaming, desde radioalmaina.org. Os ponéis ahí, podéis escuchar la programación que tienen de momento y lo que se está cociendo para emitir a través de sus ondas libres de Granada. Un saludo desde aquí y bueno, pues mucha fuerza con este nuevo proyecto. Decir que hemos empezado, antes de que se nos vaya un poco más el tiempo, hemos empezado escuchando Último Gobierno, esta pedazo de banda de Burgos, su primer trabajo que editaron a principios de los 80, junto con los maestros de la ruidera, Ruido de Rabia, que bueno, pues que después ya a finales de los 80, principios de los 90, volvieron a cargar con un registro mucho más de death metalero grinder, pero aquí Ruido de Rabia, bueno, pues en este disco hacían un hardcore muy primitivo, muy alocado, muy ruidoso, quizás la semilla de lo que fue el Green aquí en el estado. Pero lo que hemos escuchado es Último Gobierno, su tema Soldados, con el que abren este compartido, un compartido que, para todo aquel que no lo tuviera en su día, un disco difícil de conseguir, decir que se ha reeditado una copia exactamente igual al original, con el mismo insert, con la misma portada, todo igual, intacto, que es cuando salió este disco editado, si no recuerdo mal, en el 84. O sea que, bueno, pues que en vuestras distribuidoras podéis conseguir esta pieza única. Que además por esto se debían estar pagando burradas, ¿no? Por encontrar este, sí, este disco. Sí, yo he estado tentado de vender mi copia alguna vez, pero no. Esas cosas no se hacen. Sí, sí, la verdad es que es uno de los discos que está bastante cotizado. Y la verdad es que lo único, bueno, lo más positivo que yo encuentro, aparte de poderte hacer con este material tú si te gusta el vinilo, más que el rollo de todo lo que se está reeditando en masa, es pues bueno, pues romper un poco, ¿no? con ese mercado libre el que nunca tendría que haberse visto envuelto ni el punk, ni el hardcore, ni ningún estilo que se denomine anticomercial. Bueno, y comentaros hoy un poco el menú que tenemos para hoy. Pues empezaremos eso con un poco de algunas novedades, ¿no?, que han ido llegando a nuestras manos por distintas vías. Después iremos a algún fanzine y eso también reseñaremos. Rescataremos algo también de lo que nos llegó en los últimos meses para darle salida, que a veces lo tenemos ahí, lo ponemos para presentar y después no volvemos a ponerlo. Pues algo hemos bajado para pincharos de nuevo, que creemos interesante. Y después tenemos entrevista con Criatura, O sea, que he venido a hablar de mi libro. ¿Has venido a hablar de tu libro? Oh, por fin. Y bueno, pues tenemos aquí al compañero y alguno más de la banda que nos hablan de su nuevo trabajo, Trampas, por ahora editado en CD a través de Mago Fermín, que estaban presentando este lunes 10 en Arrebato. De todo esto hablaremos después con ellos. Y cerraremos, pues como no, con la agenda, que también ya empiezan pilares, los apestosos pilares, y bueno, pues la verdad es que también hay cositas interesantes que ver. Pero no vamos a hablar de la programación pilarista a principios de programa. Es una tradición. Ya llevamos todos los años diciendo con qué nueva obra nos sorprende María Nicole Corto. Y la gente de fuera de Zaragoza está deseando. Tendría que saberlo, ¿no? Sí, cuéntanos, tú que estás metido en el tema. Los de aquí ya se tienen que topar con los carteles por la calle. Y esos carteles que son más grandes que el propio María Nico. Muchísimo más. Joder. Pues hombre, tenemos a Lita Claver, ¿no? Lita Claver, la Maña, más conocida como La Maña. Una vedette afincada en Barcelona. De dientes separados. Que eso, que debe estar muy mal la cosa, porque se ha venido aquí para Pilares a presentar una obra titulada ¿Qué marcha tiene La Maña? ¡Toma ya! Luego tenemos a María Nicole Corto con una nueva obra con otro tío que no sé quién es. Pero, y con el baluarte aragonés, o sea, jotas. ¿Cómo no? Chistes y jotas. La obra se llama... Que viene a ser lo mismo. Y la obra se llama Dos jetas entre jotas. Toma ya, qué ocurrentes, ¿eh? Sí, mogollón. Le dan más a la cabeza que nosotros, ¿eh? Joder, con Marianico. Luego tenemos el show que estará en la Multiusos, creo que es, entre Bertín Osborne y Arévalo. Con la obra Mellizos. Mellizos, toma, si los Manowar se enterarán de esto. También está el Bellotero Pop, un homenaje a Fernando Esceso, que en ese festival van a estar tocando Fernando Esceso con Kin África, que se conoce que este año ha sacado una versión de La Ramona. Toma, sí, cierto. Yo la de La Ramona la he visto. La has visto y la has bailado, seguro. Sí, vamos. Este verano seguro que la has bailado en alguna verbena. Y alguien más hay por ahí, ¿no? Un grupo estelar, ¿no? Creo que están el mismo día las Nancy Rubias. Gran banda de karaoke. Los Gandules. Toma ya. Y bueno, pues algún impresentable más. Y no sé, ¿qué más podríamos reseñar de la programación oficial? Paquirrín, que viene a pinchar. Viene a pinchar, hombre, como siempre, ¿no? Esto es, siempre acude a los sitios con la misma intención. Pues va a pinchar y va a cobrar por ello. Va a cobrar por ello, joder, esto sí que no es habitual. Pues nada, ¿algo más reseñable? Mojinos escocidos. Toma ya, ese sector jueves ahí a tope. Joder, pero la verdad es que ya entenderéis por qué nadie se viene a vivir a esta ciudad, ¿no? Soy el único gilipollas que ha hecho esto. Joder, es que es tremendo, ¿eh? ¿Y por qué hay gente que aprovecha estas fechas para irse de gira? Claro, como criatura, que hablaremos después de ello. De ahí lo de Trampas. Bueno, pues después de este momento de dar pena de nosotros mismos y de nuestra situación cultural, geográfica, cultural. Zaragoza capital cultural. Eso, que por cierto, que sepáis que, bueno, que no sabemos cómo ha quedado el tema, pero que hasta hace poco esos recortes en la cultura querían picarse el Salón del Cómic, algo que, bueno, debe ser un derroche de dinero. La semana brutal. Pasada hablábamos de él, pues mira, al día siguiente fue catapum, saltaba noticia. La noticia de que no hay dinero para eso. Hay dinero para el barquito, hay dinero para el telesilla, pero para eso no, y para Albertín, pero para eso no, y para que pinche Paquirrín, importantísimo, un gran DJ. Bueno, pues seguimos pinchando una cosilla, vamos ya a entrar al trapo con la ruidera y nos vamos hacia otra reliquia reeditada. En esta ocasión nos vamos al género del death metal estatal. Resulta que el sello que nos llega desde Tortosa, Discos Macarras, el sello que lleva el señor Dani, batería de Memes, ha reeditado las dos maquetas tanto de Human Waste, la banda de Tortosa, que editó con Drone Productions, como la banda de Valencia Obscure, dos grandes maquetas de death metal de este género, que bueno, que fueron pioneros aquí en el estado. la magnífica maqueta de Human Waste Existencial Nausea, perdón, que me equivoco, que fue grabada en el año 92, y por el otro lado Curse de Obscured, que fue grabada en el 91, ambas, como ya he dicho, editadas por Drone Productions y que ahora ha editado en vinilo en 12 pulgadas de discos Macarras, una edición limitada de 320 copias. Que yo, vamos, si te gusta este género y te gusta tener estas obras que fueron pioneras en este sonido, pues vamos, yo me haría con tu copia, pero ya, porque esto es una delicatessen. Vamos a escuchar, como no, a Human Waste, banda en la que también militaba el señor Dani y el señor Carlos, ambos que actualmente están en otra gran banda llamada Memes, que ya ha sonado varias veces aquí en la Seta Podrida. Vamos a escuchar el tema en concreto que escucharemos, es The Silence. Y tras escuchar este temazo de Human Waste, este compartido con Jobscure, recuperando estas dos maquetas de principios de los 90, a través de Discos Macarras, pues seguimos aquí con más novedades. Vamos ahora mismo con un con una edición que ya pinchamos en su día, cuando salió en CD, pero ahora sale editada en vinilo. Se trata del último trabajo de Habeas Corpus, esta formación madrileña que ha editado su último trabajo titulado O Todo o Nada. Ahora ha salido editado en vinilo a través del sello Potential Hardcore, este disco en el que le dan un cambio, un giro a su propuesta, como ya suelen hacer esta banda madrileña, que bueno, pues que cada cierto tiempo pues le dan un cambio al rumbo de la banda, su sonido, siempre con la misma, digamos, con el mismo carácter político, con el mismo carácter letrístico. Y esas letras que, bueno, pues siempre han caracterizado a esta banda con su compromiso político y social, y que, pues que ahora pues nos sorprenden con un disco mucho más popero, por así decirlo, mucho más influenciado, incluso diría yo, por el hard rock estatal y hard rock americano. O sea, aunque la gente lo oye y dice, esto es una poperada, pero para mí tiene muchito de Flepper y de estas cositas, y de incluso del rock este Made in Madrid, en la capital. Y bueno, pues sacan este disco que la verdad es que a mí personalmente, no sé si era cosas de la edad o así, pero la verdad es que me está gustando bastante. E incluso permitiéndose pues abandonar a veces un poco la mala hostia y el lado más político de la banda, sino para centrarse en el rollo más personal de sentimientos, incluso de hacer temas de amor, por ejemplo. Hay una para bailar agarrados, ¿eh? Hay alguna para bailar agarrados o separados. Eso depende cómo te lo tomes. Y bueno, pues vamos a escuchar uno de estos temas, uno de estos hits poperos que nos deleitan, Habeas Corpus, desde su disco Todo Nada. Vamos a escuchar el tema Dime Que No, un temazo. Hacedme caso. Pues así sonaba este tema llamado Dime que no, del último trabajo de Habeas Corpus. Como habéis podido notar, pues las letras siguen siendo yendo en la misma línea, pero el registro musical pues varía un poco. Esas influencias de las que estaba hablando antes de presentar el tema. ¿Quién nos hubiese dicho a nosotros que un liquidillo acabaría haciendo esos coros? Y bueno, seguimos con un poco más de hardcore, punk, melódico, pop, una mezcla de todos. Se trata de el señor Bon Bon Kid, vocalista de Fun People, una persona que estuvo tocando hace escasas semanas aquí en Zaragoza. Y que, bueno, pues ya sabéis su apuesta. También una persona que pues tiene desde temas de hardcore rápido, así más sonido californiano igual, hasta temas de acústicos, temas cortitos, más poperos, canciones de amor, canciones de odio. Guiños al rockabilly. Guiños al rockabilly, la verdad es que es un tío bastante, una propuesta muy interesante, bastante polivalente y con su música. Y bueno, pues así lo demuestra en este trabajo, un trabajo llamado Gatilo Preto Maula, 33 faixas de pelo largo, que no deja de ser un recopilatorio de temas extraídos de varios discos suyos, de varias ediciones, un total de 33 temas, como el nombre indica. Y esto está editado por varios sellos de Brasil. Me imagino que esto habrá salido con motivo de alguna gira por tierras brasileñas y tal. Bueno, pues ya sabéis que este señor, el señor Necro, no para de danzar por el mundo, siempre está girando. Vamos, aquí en el estado creo que una vez al año siempre hay visita obligada. Y esto viene haciéndolo desde hace bastantes años, que ha estado girando con tanto con la banda Zinc, acompañándole, haciéndole de banda, como después trae bandas de allí con las bandas alemanas. No me mires con esa cara. Los impresentables esos. Los impresentables esos. Que por suerte no nos acordamos del nombre. Que no nos acordamos. Zeigweizenfamsen. Que bueno, que son unos alemanes que suben a cuatro patas cuando van a dormir a tu casa, aunque les digas que tienes un niño durmiendo. Y bueno, pues nada, pues la verdad es que tremendo este disco. Y bueno, pues si se te hace pesado a veces escuchar un disco pues de los que tiene igual más poperos o más hardcore y tal, la verdad es que este es un buen recopilatorio para tener y tener una representación de todos los temas de este señor llamado Necro, bajo el nombre de Boom Boom Kid, su banda. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema, uno de sus clásicos, uno llamado Cigarrillos, Pastillas y Alcohol, que un tema cortito, pero que es un temazo. Bueno, la verdad es que, señor, para los que no hayáis visto nunca Bon Bon Kid, esto que acaba de sonar, la verdad es que la energía que podéis percibir en su música, pues en directo suele ser pues multiplicado por 100, me quedo corto, o que la verdad es que tiene unos directos impresionantes, de una puesta en escena brutal y bastante enérgica. O sea que totalmente recomendable si podéis asistir a un concierto de este señor. Y bueno, pues la verdad es que festival, es un festival, ¿no? Sí, sí, y si hay gente suficiente lo podréis ver haciendo surf encima. No olvidéis la funda de la guitarra. Y ahora nos vamos con unas referencias que llegan desde Palma de Mallorca. Ahí está el sello Metadona Records, un sello que apuesta por el punk puro y duro y que, bueno, pues la verdad es que trae unas referencias, unas ediciones exquisitas que a continuación nos vamos a presentar. Vamos a empezar con el single, un EP, de Aspirina Infantil, que es una banda, vamos, que a mí personalmente me ha recordado bastante, pues quizás a la época más punkarra de Cerebros Exprimidos, igual es por cercanía o lo que sea, pero bueno, que tienen un DJI y tal. En esta banda, ¿quién encontramos? A gente de miles de bandas como Disease, Caníbales, Doctor Doom, Fogo, Verbal, Diarrea, o sea que ya veis, tenéis gente de varias bandas. En Mallorca también ocurre, antes lo estábamos hablando mientras tomábamos el café, diciendo, es que Mallorca, joder, con lo pequeñito que es, son todos los mismos y qué pedazo de bandas, ¿no? Que suelen salir de allí. Lo que cunde, y mira que tiene que ser frustrante decir, aquí solo puedo tocar en 2-3 sitios. Uh-huh. Tocar fondo, que sí, en el mar. Como la haga mal y no me dejen repetirla, hemos jodido. Claro, no, pues la verdad es que no sé si sea eso o, no sé, tienen algo especial, ¿no? Es como Portland, ¿no? Como que tienen algo ahí que la mayoría de bandas que salen, la verdad es que todas tienen bastante talento, o por lo menos las que nos llegan, ¿no? Las que llegan a plastificarse. Y este caso de Aspirina Infantil creo que es uno de ellos, una pedazo de banda, hardcore, punk, como vais a oír. Y bueno, pues qué más que escuchar, deciros que bueno, que el EP está presentado a la antigua con un insert picado a máquina con las letras y la portada está serigrafiada en tinta negra y roja. Elegante y excelente, o sea que vamos, yo si lo veis por ahí no dudaría en pillármelo. Vamos a escuchar el tema que el segundo corte de la cara A, y el tema se llama La Brigada de Demolición, Demolición Total. Pues así lo habéis oído, así lo habéis oído. Este es el trabajo de esta impresionante banda Aspirina Infantil, que os suena, la verdad, realmente bien, demoledora. Y vamos con otra referencia, como ya os había anunciado, de este sello, del sello Metadona Records, que nos llega desde Palma de Mallorca. Vamos con The Cranio, otra banda que han editado un 7 pulgadas, y un 7 pulgadas excelente. Esto es un trío, un power trío, que bueno, que hacer un punk también a la vieja usanza, y en el que encontramos a gente que había pasado por otras bandas como Mayor Caos, Síndrome de Estocolmo o Pogo. Esta banda, pues bueno, pues es un punk ochentero total, con voz de chica al frente, que a mí personalmente me parece una voz súper acertada, que te transporta a los inicios del punk más primitivo, más primigenio, del punk veloz. No estamos hablando del punk setentero, sino del punk ochentero, cuando ya empezaba, bueno, pues es punk hardcore. Y la verdad es que da gusto encontrarte con trabajos de este tipo. Esto tiene... tiene 8 temas, 8 temazos, no, 7 temas, perdón, 7 temas a 45 revoluciones, y ya os digo, está editado por Metadona Records, o sea que también si os ha gustado Aspirina Infantil, pues de paso os pilláis también el de Cráneo, porque son dos joyitas a tener en cuenta. Vamos a escuchar el tema que abre la cara B del disco, y escucharemos Antídoto. Y así sonaba de cráneo. La verdad es que es un single bastante interesante. ¿Qué te ha parecido? Yo estoy haciendo tres cosas a la vez, pero... Pero te ha gustado, se te iba al pie, ¿no? Sí, me ha gustado. Vale. Pues ya sabéis, este material y más material interesante lo podéis conseguir a través de Metadona Records, que también tiene un fondo de catálogo con referencias bastante, bastante interesantes también. Me repito porque tengo poco vocabulario. Bastante interesantes también para conseguir en torno pues, a hardcore.yourself. Ya vamos a ir con un adelanto y es la última cosita que os voy a presentar por hoy. Un adelanto de la banda de Barcelona, Demasiados Enemigos, que ya os estuvimos poniendo, pinchando y presentando su primer trabajo llamado Loyalty. Pues ahora pues esta gente va a sacar próximamente un compartido en vinilo junto con Retaque. Y bueno, pues nos han pasado un tema llamado Pride para pinchar aquí como adelanto, y después cuando llegue la referencia, pues evidentemente, y como es debido, y como ya sabéis que exigimos a todo el mundo que lleguen copias físicas, pues la pincharemos, la reseñaremos, pues hablando un poco de todo en general. Esto decir que es una banda de street punk, bastante rock and rollera, que hay en Barcelona, y no sé si tú quieres añadir algún apunte, te veo ahí con cara de... Sí, me has descifrado la cara. Que los Retaque creo que también han sonado por aquí, es una banda de Ecuador, también de street punk. Así uh-huh. De las más internacionales de la escena ecuatoriana, que ya había sacado un compartido con Lexapunk, puede ser. Una sí, banda. La banda de Hungría, eso. ¿No? Y eso. Que sí, sí que me sonaba, ¿ves? Me sonaba de eso. A ver a qué suena el último trabajo. Pues la verdad es que a mí lo de Retaque no, pero lo de Demasiados Enemigos me ha sorprendido gratamente comparado con el primer CD, que me gustaba bastante, pero era muy maquetero, ¿no? Yo creo que lo reseñamos así ya por antena y lo comentamos. Y la verdad es que este tema suena bastante majo. Vamos a escuchar, el tema se llama Pride. Y la presentación también está muy chula. Sí, ¿no? Así muy de tatuadores y demás, si te gusta ese rollo. Cosa que a ti sí. Y a ti también. Bueno, no lo sé si te gusta tanto viendo lo que llevas. Con lo que llevas en los brazos, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar Demasiados Enemigos, su tema Pride, el próximo compartido, puntito de salir, está en el horno, estoy metido esperando a salir, junto con Retaque. Every time I see you down the street, you recognize. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Después de escuchar street punk rudo, vamos a pasar a un poco de pop, un poco de amorcito también. Estamos esta semana muy amorosos. Esto que va a sonar ahora, pues bien podría sonar en la agenda, ya que van a tocar esta semana, pero bueno, como nos ha llegado el disco de presentación, pues casi que le damos un poco más de espacio al principio del programa. Se trata del último trabajo de Suzy y los Cuatro, titulado Hank. Y nada, decir de este combo de punk power pop de Barcelona, de entrada explicar un poco cómo se formaron, ya que es bastante curioso y romántico a la vez. Y es que la cosa es que la pareja formada por BB4, que es bajo, guitarras, teclados y voz, y la cantante Suzy Chain, en un momento dado no se decidían sobre qué regalo de aniversario hacerse el uno al otro, hasta que decidieron que lo que más ilusión les hacía era pasar juntos un fin de semana, pero en un estudio de grabación. Fíjate tú. Y con la tontería, pues este es el tercer disco. ¿Qué te parece? ¡Jodo! Bueno, pues en este tercer disco nos encontramos con la colaboración a las teclas, que parece ser que repite, de Tim Cross, un señor que toca en los Adverts y con Mike Oldfield. Y aquí nos encontramos pues rock and roll, pop intabinado, punk rock, new wave, sonido Phil Spector, surf music, doo-wop, bueno, una cosa así muy variada, muy bailonga. Un poti poti, que es eso de decir. Un poti poti, sí, señor. Bien. Y nada, decir, también hay alguna, debe haber una versión del señor Dylan, que como no conocemos ni distinguimos, pues... Ni pretendemos conocer. Pues eso. Y ya por anunciarlo un poco, pues que el jueves 7... pues van a estar tocando en la lata de bombillas. Esperamos, al final del programa lo detallamos un poquito. En la agenda. Yeah. Y después de escuchar este tema titulado Freak Out de Suzy y los Cuatro, que bien podría ser una canción perdida de los Blondie por lo bailongo y discotequero y el buen cuerpo que te deja. A mí al menos no me... A ti se te ve, ¿eh? Sí, sí. Has visto cómo bailaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Has visto, sí, qué piruetas. Has visto que salías del estudio, que volvías sudado. Pues vamos a pasar a escuchar a los Han, un grupo que ya ha sonado alguna referencia aquí en el Ciudad Podrida. Han, que son las siglas de Jodida Actitud Normal, una canción de los... HHH. Otro grupo con siglas. Mira tú cómo nos gustan las letritas. Que Han al principio... Sí, sí, sí. Ah, lo sabes. Suéltalo. Lo sabes. Un nombre terrible. Tenían la primera maqueta, que yo la tengo todavía. Pero era terrible. Mi marido ha dejado de roncar, se llamaban. Y su maqueta se llamaba Jodida Actitud Normal. Anda. Pues y entonces pasaron a llamarse Han. ¿No sabías tú eso? No, eso ya. Ah, ¿ves? Es que tú siempre sabes más. Las neuronas me abandonan, pero no todas. Tú tienes la Punkipedia. Bueno, pues estos señores empezaron allá por el 94, con el nombre que aquí acaba de soltar mi amigo conductor. Y nada, empezaron ya, bueno, pues esa maqueta. En el 97 ya empezaron con el primer CD, Acatar o Protestar. Le siguió el Jodida Actitud Normal. Ya seguidamente empezaron a plastificar sus trabajos, el primero de sus EPs, titulado Dedicado a Todos Nosotros. También le seguiría un compartido con Incesto y un par de trabajos más. Y ya en este 2011 ha visto la luz este último trabajo titulado Tortura. Esto está coeditado y coproducido por varias distris como son DDT, In My Hair Empire, Perro Vaca y Gure Kabuz Alagil. O algo así. Pues como las últimas ediciones que viene sacando nuestros amigos de DDT, pues se trata de un vinilo en el cual pues viene incluido un CD. Aquí nos encontramos con 18 canciones y por lo que nos comentas, pues se han quedado de la misma sesión de grabación, han dejado fuera 4, con lo cual pues saldrá un EP dentro de poco o algún compartido, o serán para recopilatorios. Uh-huh. Así como otros trabajos de este grupo, la verdad es que no habían conseguido llamar mi atención, pese a intentarlo, pues este último me ha gustado bastante. Lo he repetido, lo he hecho sonar varias veces seguidas, lo cual dice bastante de... Sí, hoy en día, ¿no? Con toda la masificación de... Que nosotros, que no tenemos ni gusto, ni talento, ni, nada, ni oído. Nada, pero, nada. Aún así, hay cosas que te llegan que te dan miedo cogerlas. Se nos van los pies y hay cosas con las que no. Y hay otras que, pues, que le coges gustillo. Buscando información por la red, pues, y más concretamente metiéndome en alguno de los sellos que editaban, pues hacían una curiosa reflexión que igual... con la cual encontraba la explicación de por qué este disco me lo estaba poniendo una y otra vez. Y es que su amigo y editor venía a decir que sonaba demasiado a lo que es el hardcore melódico que se venía haciendo aquí en Zaragoza a principios del 2000, que él veía muchas similitudes pues con pues eso, el sonido de Zaragoza de Sapos, el Monaguillo. Nevergood, Monaguillos y demás. Y puede que sea eso. Podría ser, vamos a escucharlo, ¿qué? Escuchamos dos temas, ¿verdad? Dos canciones. Vamos. ¡Suscríbete! Pues ahora vamos con un recopilatorio, con el Welcome to 1984 o Welcome to 1984, que es lo que realmente diría en mi habitual Spanglish. Me ha sorprendido, ¿eh? Ahí has estado muy bien. No, se lo he preguntado a Pelopo. Ah. A ver si... A eso era lo que estabais hablando, vale, vale. Bueno, pues es más, vamos a echar mano de una reseña ya escrita por el amigo Gary en su blog Avanguardia, en la sección que tiene así de reseñas musicales, que llama Manifiesto Jukebox. Lo que describimos a continuación es otro pedazo de historia, pues es uno de los recopilatorios más celebrados de la escena hardcore punk internacional, y los perpetradores de esta dosis de historia son unos autores aún más históricos, los miembros del fanzine Maximum Rock and Roll. Maximum Rock and Roll posiblemente será el fanzine o revista de la cultura underground más conocido del mundo, pues es una de las publicaciones más veteranas de la misma, si no es la más veterana. Más de 25 años de gran tirada y distribución mundial, y para colmo sigue sacando nuevo número mensualmente. Por sus páginas han pasado infinidad de bandas entrevistadas y discos reseñados. Welcome to 1984 fue publicado el mismo año que nos señaló George Orwell en su celebrada distopía. En este disco ha pasado la posteridad por la cantidad de nombres conocidos que contiene, que sin embargo en la fecha de publicación eran más bien desconocidos. El recopilatorio se hizo a base de los contactos hechos por el fanzine por todo el globo. Cintas recibidas, canciones de singles. En la lista de bandas encontramos las siguientes, entre otras: Terbercadet, Holos Echo, Icons of Fight, Ratus, Rap Power, BGK, Fritz Modern, The Stalin, Upright Citizens, entre otras. Incluso Euskal Herria tenía representación. Pues mira tú por dónde, en el recopilatorio aparece en RIP con la entonces inédita y soberbia antimilitar. Como reconocieron en distintas entrevistas, su aparición se debió a gestiones de sus amigos de los fanzines Destruye y Penetración, y que gracias a ellos se hicieron bastante conocidos internacionalmente, como demostraban las cartas que recibían pidiéndoles material. Lo que oiremos principalmente en este recopilatorio es el primigenio sonido del hardcore punk en su extensión. Bandas de todo el mundo, finlandesas, brasileñas, japonesas, italianas, y de sitios que nos recuerdan la fecha de publicación, como Yugoslavia o la Alemania Occidental. Y nada, decir que esto pues se ha reeditado con motivo del cumpleaños de este fanzine, que cumplen 25 años. La verdad es que es un recopilatorio de cabo a rabo, vamos, estos que están todos los grandes de la época, ¿eh? Pedazo de documento que esto, junto con lo dejan, pues si estáis interesados y pululáis por nuestra inmortal ciudad, lo podéis conseguir a través de Mala Raza. Ahí queda eso. I'm gonna make you mine. decir que se nos ha pasado que ¿sí? lo que hemos escuchado eran los ingleses Icons of Fight, gran banda, y que a continuación va a sonar la banda más grande del mundo mundial, por ejemplo. ¿Quién son? Dímelo. No hace falta decirlo, es la banda más grande del mundo. Vamos a por ellos. Down. Pues bueno, estamos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es el Ciudad Pudrida. Estamos a las 8 y 8 exactamente. Estaremos acompañándonos hasta las 9. Como ya os veníamos anunciando al principio del programa, hoy teníamos aquí a la gente de Criatura, esta banda que presenta su tercer larga duración llamado Trampas, del cual acabamos de escuchar el tema que abre este disco, por ahora edición en CD editada por Mago Fermín. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy bien. Yo la primera pregunta, viendo el diseño, es ¿cómo se llama? ¿El primer triunfo o Ver, oír y callar? El tema. Porque dentro del libreto aparece como el título del primer triunfo, pero en la contraportada aparece Ver, oír, callar. Igual no os habíais percatado de la movida. Me acabo de dar cuenta. Te acabas de dar cuenta. Bien. Lo demás coincide, pero esta lo vamos a dejar con el primer triunfo. El primer triunfo, vale. O sea, que esto es gambilla del maquetador para variar, ¿no? Supongo. Conociéndolo, ¿no? Por no concretar, supongo. Pero te extraña. No. A estas alturas te extraña. No me extraña nada, pero bueno, ya era por empezar un poco. Bueno, pues hemos escuchado el primer tema de este disco de 12 canciones. Es vuestro tercer larga duración. Y como muchas entrevistas, pues no nos vamos a liar a hablar de la historia de la banda y tal, sino nos vamos a centrar un poquito más en la actualidad de la banda, si os parece. Y hablamos de este disco. Este disco lo habéis grabado, a diferencia de otros, ¿no? Lo habéis grabado en vuestro propio local de ensayo, si no me equivoco, adaptándolo un poco, ¿no? Explicarnos un poquito el proceso, a ver qué tal ha ido. Sí, pues hablamos con el señor Coco, un mozo de aquí de Zaragoza, que trabaja en los estudios. Ahí aparte ya tenía experiencia grabando a bandas de nuestro palo, pues como han podido ser Rottenmeier and the Psychopunks o Necesidad de Luchar. Y lo tanteamos para ver cómo podíamos hacer para que se trajera algunas maquinetas al local de ensayo y apañarnos, pues combinar entre que él salía de trabajar y también nuestros horarios, que también son un tanto peculiares. Y pudo ser, se alargó bastantes días, porque también había días que igual solo podías aprovechar realmente una hora. Es que el local hay que parar una hora determinada. Sí, claro. Entonces había sesiones de una hora, hora y cuarto, así poco a poco, pero aún fue bastante fluido, la verdad, con Coco. Fue bastante bien. Y luego lo mandamos a mezclar y a masterizar con Chad, a Irún, ¿no? No, a Bombrenea. Bombrenea, Chad de Lisabo, ¿no? Sí. La propuesta de hacerlo en vuestro propio local es parte de la fobia que tiene vuestro guitarrista en no alejarse mucho de la zona que controla, o pues podría ser una podría explicación. Ser, ¿no? Seguro que salió suya la propuesta, o que cuanto menos haya que moverse, mejor, ¿no? No, también, más que nada era también el tema de precios. Pues estábamos acostumbrados o mal acostumbrados a trabajar con el Caspas aquí en Zaragoza. Las propuestas que había de estudios en Zaragoza no nos terminaba de convencer, lo que habíamos oído. Irnos fuera, pues el plantearnos el acercarnos a Iruña o a San Feliu, pues no teníamos presupuesto, no, ni tiempo igual para coordinar la escapada, ¿no? Con lo cual nos parece lo más correcto y estamos contentos. No obstante, no, el sonido, la verdad es que sí que queda, es un sonido muy Criatura, ¿no? Yo creo que lo ha abordado, bueno, lo han abordado, ¿no? Tanto Chap como Coco, ¿no? En ese aspecto, pues la verdad es que es un sonido muy... Hombre, y más aún que está grabado en el local mismo, ¿vale? Claro, claro, la verdad es que sí que... Eso también nos daba más comodidad, ¿eh? La verdad, de estar ahí, que habíamos grabado mil veces siempre maquetas antes el disco, y ya iba bastante rodado, lo cual facilitó bastante. Y con el Coco muy buen trato, la verdad. O sea, no hubo que modificar muchas cosas ni nada, todo muy fácil, la verdad. Alguna modificación sí que ha habido de estar. Esta canción es muy larga, le metimos un hachazo aquí en medio y así se queda. Me refiero a modificar cosas del local. O sea, que tal cual estaba el local, te pones a grabar, metes los micrófonos por un agujero y se ponía en la parte de fuera y perfecto. La verdad, muy fácil. Y qué os voy a decir, esto de momento ha salido en edición CD por Mago Fermín, que lo presentáis, que no hemos dicho, este lunes día 10 lo presentáis en Arrebato, concierto donde se puede adquirir el CD con la entrada, ¿no? Bueno, el CD directamente va con la entrada, sí. Y lo ha sacado Mago Fermín, pero también hay otra edición en vinilo, ¿no? Como ya nos tenéis acostumbrados. Sí, está por venir una edición que correrá a cargo de Mala Raza y de Gomongo Records como sellos locales, y una vez más, pues nuestro amigo Dani de Tofu Guerrilla, sello afincado en Bremen, Alemania, pues también nos echa una mano con la distribución europea. ¿Esto para cuándo va a estar la edición en vinilo? ¿No lo sabéis? Debería estar para la gira, pero ya sabes. Pero bueno, estas cosas que pasan. Seguro que cuando el martes que salgamos, ese día llegará. Ese día llegará. Por es cierto, así. Hablando de la gira, empezáis el lunes en Arrebato, pero tenéis una gira para presentar este trabajo. Sí, bueno. ¿No? Esta vez por el estado, no os vais... Mini gira. Bueno, tenéis gira. Unas fechas por el estado. Una semanita, así... Bueno, hay gente que se va un viernes, un sábado a tocar un sitio y dicen que se va de gira, ¿eh? Eso ¿Ah, sí? Sí, solo les hemos estado de gira. Pues gira, ¿dónde? Se ha sido hacer un concierto, un fin de semana, bueno, ¿no? Un fin de semana, sí. Que pero eso, bueno. Nosotros, después de la jarta de la primera, de 40 días en marcha... Eso cualquier ya, cosa no se lo puede llamar ya gira. Ya, lo otro es... No se puede llamar gira cualquier cosa. Y con Santi Rick. Y con Santi Rick que todo hay que decirlo. Bueno, pues contanos un poco qué fechas hacéis, dónde visitáis, por dónde os movéis. Pues después del lunes en Arrebato, tocamos al día siguiente en La Casica, en Móstoles, con Zinc, que por lo visto, por lo que yo he oído, es el concierto de despedida, ¿no? De, bueno, dicen, de los Zinc, dicen que aparcan el proyecto. De momento. Pues esperemos vale. que no sea demasiado, o que no sea definitivo. Eso esperemos, no sé. Bueno, ese concierto pinta muy bien, la verdad, en La Casica, que estuvimos ya hace una década. Estuvimos en el 2001 en uno de estos festivales que organizaban para contraprogramar al Festimath, que ahí lo llamaban Festigmath. Sí. Pues que estuvimos con Hipercores, Indios y demás. Uh-huh. Al día siguiente tocaba Rafael Amor y no sé, una mezcla ahí extraña. Bastante, bastante extraña. Y eso, han pasado ya 10 años y tenemos ganas de ver. Pinta muy bien, sí. ¿Qué encontramos? Y vamos a ir después a Vigo. Sí. ¿No? Al día siguiente. En Vigo tocamos en la sala o farándula junto con Reductores de Cabezas. Reductores los o reductoras. El otro día. Luego el día 13 pasamos a Coruña, que vamos, ahí tocamos en una cupa. Ocupa nueva de Palavea, por los datos que tenemos. Ahí, todavía no sabemos con quién. Al día siguiente, el día 14, pasamos a Gijón, tocamos en el Pub Buda. También está por determinar. ¿En el Pub Buda? Sí, sí, en el Pub Buda. Jodo. Eso es foto obligada, ya lo sabéis. Ya, no, igual les llevamos una para que la pongan ahí al lado del San Pancracio. Que le pongan perejil también al Buda. A ver si hace las letras un poco más grandes. Y ya para terminar, pues el 15 de octubre volvemos a Durango, en el sitio en el que ya hemos estado dos o tres veces. En Sapueche. Sapueche. Y allí tocaremos con los amigos de Han y con Vites, que es el nuevo proyecto, el nuevo nombre que le han dado a Elfo Negro. Vites es el título del último disco. Mira, esto pues, como los Han, ¿eh? Como lo que hablábamos antes, fíjate. Pues sí. Qué curioso, es que por ahí arriba tira ese rollo. Nada, igual vosotros dentro de un tiempo os llamáis Trampas. Igual, podría ser. ¿Quién sabe? Pero al batería son... seguro que le convence ese nombre. ¿Pero son los mismos Vites que Elfo Negro o no ha cambiado? Eso ya no lo sé. Vale. Bueno, o sea que tenéis unas cuantas fechas por lo menos para presentar. No hacéis escapada a las Europas como soléis hacer una vez al año, pero no, tenéis... No. Y luego la siguiente semana nos acercamos al... A Valencia, ¿no? A Valencia, al aniversario de la residencia. Y eso, que nos han llamado. Lo que no sé, me queda muy claro, si nos han llamado por escucharnos o por la o para invitarnos a la charla sobre espacios autogestionador de música. Que también hay unas... Pero bueno, ahí estaremos. Muy bien. Pues ya lo sabes, la gente que nos esté escuchando desde otros puntos de Zaragoza, que nos escucha por el podcast, pues estas son las fechas. Si no, se pueden meter en vuestro blog que tenéis y ahí verán las fechas que tenéis previstas para presentar este trabajo Trampas. Seguimos hablando un poquito del disco. También habéis cambiado de estudio, pero también habéis cambiado, o sea, algo que caracteriza mucho a Criatura era la imagen gráfica que lleváis haciendo, ¿no? Que, bueno, pues tanto de vuestros trabajos anteriores, pues tenía un sello ahí particular que tanto el disco de Criatura con Disface, tanto el verde, como, bueno, todos los vuestros trabajos están hechos por el mismo todo, diseñador, ¿no? Menos el primero, el compartido, menos el Vision primero. Tunnel y Le Fildarian, que lo hizo Jordi, creo. El resto sí que se había encargado Ripoff Producciones, o sea, nuestro amigo riojano. Y nada, para este queríamos que también se hubiera encargado, pero pues mira, por cosas de la vida no ha habido tiempo no de ha podido ser. Y habéis tirado de mano de Monster Records. Monster, este señor que monstruo. Semana tras semana nos metemos con él, con sus diseños y su forma de trabajar. Pues a pesar de eso, hemos echado mano de él. ¿Y qué tal? ¿Estáis contentos del resultado? Bueno, se miran, sonríen, ¿qué decimos? Pues yo no sé. He intentado colarnos cosas peores, para que nos vamos a engañar. O sea, de esto de llegar al estudio y decir, mira qué he hecho esta mañana, me he dado una vuelta por los pinares de Venecia, mira qué foto de árbol más chula. Y decirle, a ver, ¿tú te piensas que somos los Vision Tunnel o qué? Chaval, el favor de espabilar y curra un poco, ¿eh? Y esto es lo que ha salido. ¿Y la edición en vinilo es con el mismo diseño o hay alguna variación? Sí, es el mismo diseño. Lo único que sí que sale el nombre del grupo y sale la portada. Y el título sí que sale en portada. Eso es un detalle, joder. Sí. Eso es un detalle en todo disco, tener el nombre del grupo en la portada, ¿no? Siempre tiene su punto ahí. Sí, siempre te aclara algo, ¿no? A la hora de ojear discos. Oye, si os parece, mira, que hemos hablado un poquito del disco y tal, después hablaremos de otras cosas, ya profundizando un poquito más. Escuchamos otro corte de este disco nuevo de Criatura, Trampas. ¿Alguna canción en concreto queréis escuchar? ¿Alguna que sí que digáis, venga, pues esta estaría bien ponerla? Pues mira, pues elijo yo. Sí, vamos a escuchar el corte Masas, que es el corte más rápido, ¿no? Y más veloz, el guiño al hardcore. La canción rápida que la canción rápida que suele meter Criatura. Solo una, no más. No esperéis encontrar más. Y bueno, escuchamos Masas, que es un tema bastante majo, y después seguimos hablando. Bueno, eso nada más es el tema rápido de este disco de Criatura. Ya hablando un poco más del tema de composición, bueno, aparte que siempre metéis un tema rápido, ¿no? O sea, no lo buscamos, pero no lo busco, sale. Siempre sale. Sí, uh-huh. Sí. La verdad es que Criatura sí que es una cosa que, bueno, como la familia hablamos estas cosas, ¿no? Siempre, o sea, se os pone como hardcore, ¿no? Punk. Igual, etiqueta, pero igual no es, que igual no es, ¿no? Que se relaciona más con el rollo de la actitud, ¿no? Igual del circuito y de la actitud. De dónde vienes, ¿no? Sí. Que no del sonido en sí, ¿no? Porque el sonido de Criatura para mí no tiene nada que ver, aparte de este tema aparte, no tiene nada que ver con el hardcore como yo lo entiendo. Pues también cuando nos ponían lo de emo punk, tampoco le veía yo mucho tal, pero nos cascaban eso, era... El emo, el post, el neo, ¿no? Es como cuando no sabes qué poner, no sabes cómo escribir una banda, metes ese adjetivo ahí, o ese, no sé cómo... Ese apéndice. ¿Vosotros cómo definiríais Criatura? Ya sé que es una pregunta complicada, pero por vosotros mismos, siempre os ponen la etiqueta, el San Benito en carteles y tal, pero la banda, ¿cómo lo veis vosotros? Yo es que no sé. A mí me suena más a hardcore melódico, sí, pues más apuncarrado, más vasto, peor tocado, pero hardcore melódico. A mí me suena más rock, en según cómo lo mires. O sea, para decirle a tu madre que hacemos rock, lo que le dirías a tu madre. Poco duro, rock sí, duro. Sí, rock duro. Rock, vale. Vamos, que igual no tenemos razón ni este ni yo. Viene un tercero de la banda y te dice, y no vamos, tienes ni puta idea, chaval. Bueno, hablando de la banda, sois en este disco, es la primera vez que sois seis, ¿no? en primera grabación, porque tuvisteis un guitarra para una gira y tal de apoyo, pues, no, os salió rana. Mercenario, eso se llama mercenario interesado. Mercenario, después habéis pillado otro que también os ha salido rana, pero este por lo menos ha grabado. Sí. ¿No? Y viene ha venido a unos cuantos conciertos. No nos ha salido rana. Ha venido. Ya se ha venido a alguna gira, ha dado el do de pecho en la gira. Ha dejado ahí su huella, ¿no? Ha dejado el pabellón bien alto. Y en otros cuantos conciertos también da el do de pecho. Sí, me dijeron que el otro día la López vino ahí, ¿no? Levantó el pabellón, ¿no? Total. El otro día la López fue un desastre tras otro. Bueno, pero eso no lo digas, que la audiencia no sabe, que tiene que venir. Tú tienes que vender tu disco, que has venido aquí a hablar de tu disco. hablando de... O sea, son... Si no me equivoco, no, porque el super batería ya tocó en el anterior disco, ¿no? Sí. Ya tocó en él. Habéis tenido de vuestra formación más clásica, la que más tiempo habéis estado juntos, habéis tenido dos cambios que han sido incorporar un guitarra y cambiar de batería, ¿no? No obstante, el sonido de Criatura sigue siendo la misma propuesta musical, el mismo rollo, con una estructura bastante clara, ¿no? De temas. Que evidentemente lo escuchas y dices, es Criatura, o sea, no hay más, ¿no? O sea, que por un lado es bueno, pero por otro lado digo yo, sois un poco como Warzone, que el otro día nos comentaban que aunque entren miembros nuevos, la banda no les dejan participar. No, pero sí que participan, otra cosa es que... O no se atreven a innovar. Las propuestas que traigan, pues las vas moldeando, vas recortando, vas añadiendo... Vamos, lo mismo, pero dándole un poco de esperanza, ¿no? De todos modos, es que el cambio que tuvimos de batería, pues yo creo que sí que se notó. De todos modos, la mayoría seguíamos siendo de Criatura. Entonces, para la composición se notaba la batería y se ha notado. Un poco más para adelante, ¿no? Sí, un poco más para adelante, de otras... una manera de tocar bastante distinta, ¿no? Y de improvisar en local, de todo, es bastante, bastante diferente. Y yo creo que... Que se notó, ahora estamos más asentados también. Igual bueno, ahí está... no sé. Igual el cambio de etiqueta ahí sí que se vio justificado. Pues eso, de menos tendencia al post o al emo o al tal. A ir un poco más hacia adelante, un poco más lanzado, ¿no? Y ahora el nuevo guitarrista, pues también aporta lo suyo. O sea, también aporta. Pues es tocada del copón y veces que hay muchas canciones que hay muchas canciones que son su composición. Pero no obstante, no ha variado. O sea, lo que me refiero es que yo del disco anterior a este, o sea, son dos discos como que podía haber sido un doble para mí, ¿eh? Para mí podría haber sido un doble, como que tienen los temas como que parecen hechos creados en la misma época. Sí, claro, sí, ¿no? Sí, como que tienen ahí un punto ahí. Pues han pasado 3-4 años, ¿eh? Ya. Por eso os digo. No, que está muy bien, pero por eso digo que igual. A nivel compositivo, ¿no? Y pues... lo que decías de miedo al cambio, chicos, nunca hemos tenido miedo alguno a probar con que nos dijeran esto suena más heavy, esto suena más pop, o aquí que habéis intentado hacer al intentar rapear. De hecho, creo siempre que nos... no hemos tenido ningún tipo de complejo musical, ¿eh? No. O sea, podemos tenerlo de decir, hostia, qué chapuceros podemos llegar a ser, pero a la hora de mezclar, ahora me da más por escuchar más rock o ser más básico tal, yo pienso que no. Y a nivel de los que estáis, ¿no? De varios, bueno, tú por ejemplo no estás en otra banda, pero sí que has estado paralelamente en bandas tocando y tú, pero pues sí que estás también compartiendo con Interlude, ¿no? Pepa está en Visión Túnel, Super en Chicharrica, o sea que todos más o menos en paralelamente, ¿os influencia algo lo que generáis con las otras bandas al resultado de Criatura o eso también es una vía de escape para no tener que alterar el ritmo de Criatura y tener esa vía de escape ahí en las otras bandas? Yo creo que es un poco así. O sea, en Criatura llevamos tiempo haciendo canciones de un tipo y en el local, cuando nos ponemos a tocar juntos, más o menos... A lo mejor por eso sigue sonando a Criatura, que entre todos nos sale tocar así. Aunque, como dice Álvaro, toquemos distintos palos de... A veces nos suene más pop, más no sé qué, pero... Entre las dos voces que tenemos, y Jorgito y Álvaro, que llevan tocando un montón de tiempo... El de Lai, un montón. Y luego que Super y Nacho han venido, pues han venido también a tocar a Criatura, que aunque tenga su aportación, pero vienes a tocar con el resto y no es que digas voy a cambiar todo, sino que no. Vienes a tocar, entonces... No, hombre, de otras bandas igual puedes no copiar, pero sí fijarte en decir, pues mira qué desenfadado lo llevamos para X cosas, que aquí con Criatura nos ponemos más serios. O la puesta en directo de decir quiero que se acerque más a lo que hago aquí porque es más rápida, más dinámica o, sí, ¿no? Empalmar canciones, eso lo hemos traído de otros grupos, por ejemplo. Que antes éramos más lentos, que el copón de una canción a otra pasaba medio minuto. Y de haberlo hecho con otros grupos, de también los que tocamos los demás, sí que hemos metido el hacer cortes de cuatro canciones en directo, cuatro o cinco canciones. Ese son, claro, detalles, pero no es tampoco. El cambiar de equipo también se ha notado. Es decir, cambias de guitarra y de estar con una guitarra que ya más delicada, que eso sí, con mirarlo ya se desafinaba. O sea, te entorpece el ritmo del directo. Te romper y todo, cuerdas, ¿no? como claro, bestias, a decir, mira, ya podemos tocar cuatro canciones seguidas. Sin... Está bien. Y a nivel letrístico, bueno, las letras siguen también la misma línea que a lo que nos tenéis acostumbrados a Criatura, que Criatura, pues si algo destacado desde el principio, y creo que a mucha gente fue lo que nos atrajo, ¿no?, a la banda, pues fue un poco no hablar de lo típico o hablar de distinta manera, hablar más desde el término personal, ¿no?, más desde las vísceras. Uh-huh. Y veo que sigue en esta línea, pero yo tengo una pregunta. Yo leyéndome ayer, que estuve pues leyéndome más detenidamente, que siempre me gusta ver de qué hablan las nuevas letras de Criatura y así como de otras bandas, ¿quién escribe las letras? ¿Quién se encarga de las letras? Porque ¿las escribe la misma persona o es algo totalmente...? No, a ver, las letras desde el... Bueno, siempre lo hemos hecho un poco así, pero en los últimos dos discos ha sido... Pues o hace Pepa, o hago yo, o algunas las hacemos los dos a la vez, pero muchas veces traemos una propuesta cada uno por nuestro lado para un mismo tema, o nos repartimos, hostia, pues me gustaría hacer de esta canción que me inspira más, y llegas con eso, y la otra persona lo vas debatiendo luego entre los dos, y siempre salen nuevos aportes, nuevas cosas, o dices, pues aquí podrías cambiar esto, quedaría mejor si dijeras esta frase de esta manera, estaría más claro lo que quieres decir, porque hay veces que tú te metes en tu mundo, escupes unas frases y luego no tiene sentido para el que las está escuchando. Entonces, aunque la traiga a ella, yo le puedo dar un punto de vista para decirle, bueno, pues si quieres decir esto, estaría más claro así, y ella lo mismo, o sea, para cuando yo llevo una letra o así. Pero las escribimos básicamente... O sea, los cantantes sois los que os encargáis de las letras. Sí. Vale. A ver, de hecho no nos dejan acudir cuando quedan a hacer eso, el resto no podemos ir. No, últimamente no. Porque tenemos que preparar conciertos y tal, si no yo haría lo mismo. Les cerraría la puerta del local y digo, vas a escuchar la música cuando esté grabada, guapo. Bueno, aquí ya están saltando chispas. Ya que estamos y eso, pues a ver, importante. De esto habéis hecho 500 copias en CD que edita Mago Fermín. Creo que la edición en vinilo también son de 500 copias, ¿no? Sí. Algunos de vosotros que también estáis en el tema de distribución no comercial a través de Mala Raza y también veis esto, ¿cómo veis que... ¿Cómo creéis que es la adaptar las nuevas fórmulas hoy en día de difusión de los trabajos? No sé, antes era muy evidente, ¿no? Por su número de copias, ¿no? Pues habían grupos que vendían 2.000, 3.000, bandas como Los Sapos que iban a vender, ¿cuánto? ¿8.000? Quizás. Sí, fácil. Del mismo disco. Hoy en día eso es una cosa que ni bandas de mucho caché lo hacen. A nuestro nivel, impensable. ¿Y vosotros cómo habéis adaptado vuestra filosofía a la hora de editar y distribuir el material? Pues como banda. Es que ya no hay que... O sea, esto es... No hay que darse de cabezazos contra un muro. La situación es la que es. Pues antes de... No sé, cuando sacamos el primer disco, pues tú date cuenta que de entrada no había entonces... un ordenador en cada casa, como hay hoy. Uno no, varios, uno por persona. Ahora, prácticamente. Sí, ahora hay varios. O no sé, la gente también se molestaba, tenía más aprecio al formato físico, a tenerlo, a poder leer las letras. Era más difícil conseguir también descargarte los temas de un grupo concreto, era mucho más difícil. Ahora es accesible total, lo tienes en varias páginas para descargar. Bueno, de hecho nosotros mismos somos los primeros que lo facilitamos ya. Lo subimos el lunes después del concierto, ya lo subiremos a la plataforma de Jamendo y desde ahí se puede descargar. Y porque esto lo habéis editado también a través de licencia Creative Commons, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pero sinceramente ha sido Mago Fermín el que ha cascado la... Ha cascado el sello sin estar ahí. Sí. Tampoco no nos hemos molestado en buscar qué licencia concreta queríamos. Sí, al fin y al cabo esto va a correr por los blogs y por estos sitios de descarga, es cuestión de días. Martes. Si ya lo que subimos de adelanto, tres canciones de adelanto que subimos a la cosa de 2-3 semanas, eso ya lo puedes encontrar en blogs de descarga de música. No, también es interesante, es, ¿no? Que también se difunda así rápidamente la música. A veces, otro tema aparte es que esa avalancha de información, pues, cuaje o no cuaje, ¿no? Pero la verdad es que es interesante. Y lo de la música, esto va a ir cada vez a menos. Es una pena porque al ir a menos, pues las ediciones te salen más caras, con lo cual, pues el disco tienes que subirlo de precio. A nosotros nos encantaría poder poner el LP a 5 euros, pero es que no puede ser. O sea, por lo menos nosotros con los gastos que tenemos y con la fábrica con la que trabajamos, pues no podemos ponerlo a 5 euros. Y nos ha salido bastante barato. Bastante, bastante, digo, de grabar y todo. Ah, sí, eso que hemos ahorrado costes de ahí, si quieres. Relativamente. Si me tiramos todos los costes reales que tiene, claro, te cuento. Y esto, eso, va a ir cada vez a menos y cada vez vamos a ser menos los que, si podemos, compraremos vinilos o, y mucho menos CDs, que ya eso ya es un formato obsoleto, sin duda alguna. Pues bueno, chicos, que se nos va a echar casi ya el tiempo encima. Decir que, bueno, esto tenéis un blog, ¿no?, abierto, que es criaturahcpunk.blogspot.com, ¿no?, que creo que allí pues sale toda la información de la banda, salen los discos anteriores a Criatura para descargar, salen sí, los enlaces... Saldrá el enlace, los enlaces a Jamendo, ¿mm?, y eso, ahí vamos colgando también los carteles de los conciertos, las fechas de conciertos y demás. Vale, para la gente también que no se haya pispado aquí escuchando el programa, pues apunte las giras, sabe que ahí tiene las fechas de los sitios donde vais exactamente, con los lugares y locales donde vais a estar tocando, y que, bueno, pues que pueda acudir cuando... Sobre todo el lunes que viene, el lunes 10 de octubre, eso, en la presentación del disco en Arrebato. Que eso va a ser a las 8:30, ¿no? Sí. Con máxima puntualidad, rigurosa puntualidad, que ya sabemos que los horarios en Arrebato se han europeizado un montón. Mucho. Tenemos el horario de los lunes. Eso, nunca mejor dicho, de los lunes. Y bueno, pues que ahí se pueda conseguir este CD. ¿Cómo irá el tema de entrada? Contanos un poco el precio. Entrada más CD, 6 euros. Entrada más CD, 6 euros. ¿Qué es el precio al que se va a vender el CD? No. ¿A qué precio se va a vender el CD? A 5. ¿A 5 se va a vender el CD? Sí. Muy bien, pues oye, genial. Concierto más CD, pues 6 euros. Y encima seguro que una sonrisa de vuestro guitarrista... Una historia de Pedrola. Alguna también caerá. Y ahí, bueno, si mucho me apuras, ¿no? Pues el otro guitarrista sacará lo mejor de sí, ¿no? Sí, para entregarlo a las masas. Mejor dicho. ¿Quién sabe? Oye, pues si os parece, escuchamos otro tema. He seleccionado más de conformismo, que a mí también me ha gustado bastante este tema. Pues a ti te gusta, a nosotros más. Venga, pues de Trampas, criatura, muchas gracias por estar aquí. Y oye, el lunes nos vemos. Gracias. Inquietud muerta, tu juicio también morirá, no cierres las puertas. Inquietud muerta, no te hundas en el mar del conformismo. Primero el dinero, no es fácil de asimilar. Primero el dinero, solo eres un número más. Las reglas del juego son y serán lucro de habilidad. Aceptarlo y luego solo dejas de llevar. Inquietud muerta, tu juicio también morirá. No cierres las puertas. Inquietud muerta, no te hundas en el mar. La senda marcada, lograr su felicidad. Cumplir objetivos que te digan cuál es la necesidad. El hastío de arriba, a costa de crueldad. Abajo, beneficios mandan, solo dejarse llevar. Inquietud muerta, tu juicio también morirá. No cierres las puertas. Inquietud muerta, no te hundas en el mar de conformismo. Y más te irán a sumar números en la cuenta. No te trasladas esta rueda y hacerla girar. Y más te irán a sumar números en la cuenta. We'll be right back. mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Bueno, pues vamos a ir ya directamente a la agenda de esta semana, de lo que hay previsto para esta semanita. Empezamos el miércoles 5 de octubre a las 9 y media en la Plaza de la Convivencia, junto al Centro Cívico Esquina del Psiquiátrico, confluencia de Vía Universitas con Duquesa Villahermosa. Joder, vaya situación más complicada. Sí, sí, sí. Esto organizado por la Asamblea del 15M Delicias, pues tenemos una charla con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Pasamos ya al viernes 7 de octubre en la Lata de Bombillas, en la calle María Moliner número 7, a las 10 de la noche, y por 8 euros podremos ver a Señor C y a Suzy y los Cuatro, que hemos escuchado al comienzo del programa. El mismo viernes a las 10 de la noche también en la Arena Rock, en la Plaza Utrillas, por 8 euros anticipada, que esto lo podéis adquirir en Daily Price, en TNT, en la Arena Rock mismo y en Discos Leyenda, o 10 euros en la misma taquilla, podremos ver a Los Coz. Los Coz, que es una mítica banda formada en el 74 por Juan Márquez, y bueno, pues qué decir, esto es, son una leyenda viva del rock español, y en su haber tienen himnos como Más Sexy o Las Chicas Son Guerreras. Toma ya, esto no lo habías comentado en la sección esa de... No, pero esto es positivo, no era lo que del principio era todo casquería. Te veo muy positivo a ti. Decir, que me ha cortado este impresentable, que en su primera formación figuraban los hermanos Armando y Carlos de Castro, que en 1979 dejaron el grupo para fundar Barón Rojo. ¿Eh? Ya solo por eso hay que ir a verlos. Claro, claro. Y por cantar el Más Sexy. Ya vamos con la última cita del viernes 7 de octubre, la cita que vamos a musicar. A las 9 de la noche, con una entrada más CD por determinar, pero imagino que será también 5 o 6 euros. Por ahí ya. Estarán tocando Switch Over, de las cenizas de Escoria Urbana, Insomnio y Degenerados. Nacen Switch Over, tras 2 años buscando algo sólido por donde seguir pisando, presentan por fin su primer trabajo, Always Tonight, de la mano del sello zaragozano Mago Fermín. Y esto será... en Arrebato, en la calle Palafox número 28. Ay, vamos a escuchar un tema de este trabajo de Switchover en primicia aquí. Escucharemos el tema Inner Fighter y, como no, intentaremos tenerlos en los estudios de Radio Topo, en el Ciudad Podrida, para entrevistarlos dentro de muy poquito tiempo. We'll be right back. Y tras escuchar este tema de adelanto de Switchover, vamos con más cosillas. El sábado 8 de octubre en el Arena Rock y a las 9 de la noche hay el Skanking Festival 3. Esta vez con Sally Brown y Mota Rica y más DJ Sessions de As de Oro y Groovy Grampa. Esto cuesta 5 euros anticipada, que la puedes conseguir en el Arena Rock, en TNT, en Leyenda o en Lina Cero, y si vas a taquilla, pues 7 euros. Sally Brown, decir que es un proyecto que desde el 2004 nace con la intención de revitalizar la influencia del ska inglés de la escudería inglesa Two-Tone en la escena de la música jamaicana del estado. Y los Motorrica, bueno, pues es una joven banda de 8 músicas que abarcan diferentes estilos que pasan por el reggae, el ska y el funk. Vamos, lo que solemos poner aquí todos los días. Ahora venga, que esto lo organiza. Que sí, esto lo organizan compañeros de la radio. Por eso has dicho, dila tú esta convocatoria, me pasas a mí el marrón. Es que salían muchos nombres en inglés. No, la verdad es que es un concierto ese, aunque nosotros no seamos devotos del ska, hay que reconocer que la gente de Escándalo en las Ondas siempre montan un festival de este tipo para pilares y siempre sabemos que lo hacen desde el más gusto exquisito de estos ritmos y que tienen mucho talento y deseamos que, vamos, que vayáis todos los que os guste este tipo de eventos y ritmos. Y lo paséis muy bien, y lo paséis bailéis muy bien. Y baile asegurado. Seguimos el mismo sábado, esta vez en La Lata de Bombillas, a las 9 y media y por 10 euros estarán los Vibrants, una formación local de surf, tocando con Charlie Hayton y And The Rockets, una banda de rockabilly. Y también otra vez el sábado a las 10 de la noche. Y la verdad es que aquí te me has dejado de poner, ¿dónde? En la Z. En la sala Z y con entrada libre y salida a palos. No, con entrada libre, o sea, gratuito. Estarán tocando Iron Maños. Iron Maños, esta formación de aquí de Zaragoza, que rinden homenaje, como no, a la banda inglesa Iron Maiden, que, bueno, pues hacen, sobre todo su repertorio se centra en la época de 1980-1985, cuando grabaron los primeros 5 álbums de esta banda, vamos, pionera, bueno, pionera no, una de las representantes máximos exponentes del heavy metal mundial, vamos. He visto cómo se te llena la boca con Iron Maiden y a los Koz, no les sabes dar lo suyo. Insensible, que eres un insensible. Pues bueno, pues eso, que estaban tocando allí y con su directo, con toda la parafernalia, incluido el señor Eddie. Y bueno, pues ahí Iron Maños a las 10 en la sala Z. Se van a llevar un Eduardo. Ahí. Eso. Venga, vamos a centrarnos un poco. Continuamos con el sábado y con el asalto contra la represión. Esto, pues el lugar está por determinar. Tendréis que sintonizar el 101.8 de la FM, o sea, ser Radio Topo, para poder enteraros, o bien visitar portales de contrainformación aragonesa, que allí también pues darán la noticia. Y nada, decir que todos los beneficios de esto irán destinados a pagar marrones a los represaliados que luchan contra este maldito sistema, y que el bono de apoyo será de 5 euretes. Empezará a las 8 de la tarde con un graffiti libre, pero te dicen que hay que traerse tus sprays y tus cosas para pintar y ensuciar. Y desodorantes, ¿no, Valen? Por ejemplo. A las 9 y media comenzará el concierto, en el cual encontramos pues a Nerviosa, que es una banda de hardcore, punk y tralla que vienen desde Bilbao. Encontramos también a Venganza, un hardcore anti-raves de Zaragoza. A los Olvidados de la Morgue. Estos me suenan. Sí, a los Olvidados de la Morgue y su cutrepunk baturro de Spirit of Co. También vendrán Abordaje, una banda de hardcore punk filibustero que vienen desde Madrid y que escucharemos a continuación, creo. Mm-hmm. Y junto a ellos pues también estarán Chumachos, que es una banda de hardcore punk riverano desde Pradejón. Y ya para cerrar estarán Los Contusión, otra formación local de punk, ¿no? Sí. Pues eso es lo que. Y después una música y DJs para pegarte unos buenos bailes. Y que también habrá, bueno, pues encuentro de distris y bocatas veganos a precios populares para cenar. Pues eso. El mismo sábado día 8, sintonizáis Radio Topo a través de los portales de contrainformación, como la info, ocupa noblezabaturra.org, en Noblezabaturra en distintos puntos, pues ahí encontraréis dónde será el sitio de este asalto. Vamos a escuchar, como hemos dicho, la banda de Madrid, Abordaje, una banda que ya hemos pinchado aquí, su trabajo, Cuando el barco se hunde, las ratas huyen, una banda que dijimos que era un hardcore punk muy, muy primitivo, muy rudimentario, que nos gustó bastante, a pesar de que la portada nos tiró bastante para atrás. Y la verdad es que es una maqueta bastante maja y que el directo, la verdad es que prometen bastante. Seis temas compone esta maqueta y escucharemos el tema Guerras en tu cuerpo, Abordaje. Y seguimos con la agenda, nos vamos ya el domingo 9 de octubre en Arrebato, ya sabéis, en la calle José Palafox número 28, en el barrio de la Madalena. A las 8 de la noche habrá un concierto organizado por Producciones con las Uñas. Y en esta ocasión nos traen a dos bandas, por un lado Faustine Seilman and the Healthy Boy, que es La Bella y la Bestia desde Nantes, Francia, pues es un dúo a dos voces con piano, guitarra y contrastes exquisitos y una dulce combinación de corazón e hígado. Toma ya. Y por otro lado están tocando Birds Are Alive, que es el hombre blues orquesta, que también viene desde Nantes, Francia. Y bueno, pues que se trata, que nos dicen, un solo tiparraco en plan pulp orquesta bluesero que se menea entre los Moody Waiters, Howling Wolf y hasta los Black Keys. Toma ya. Pues la verdad es que pues concierto, pues esto es de ver para creer, ¿no? O sea, estos conciertos que nos montan con las uñas, que hay que ir ahí para ver y hacerse una idea de lo que con estas palabras nos intentan descifrar. Nos hubiese gustado poner un tema, pero como siempre, pues cuando no nos llegan las promos fácilmente para poder pinchar la agenda, a veces no tenemos el tiempo que necesitamos para descargarnos temas de la red y poder ponerlos. Lo sentimos, así que pasamos a otra. Otra cita para el mismo domingo a las 9 de la noche en la Sala López. Estaremos viendo a los 13 Bats desde Madrid y a Madsyn desde Berlín. La venta anticipada de esto es en Urban Gel Tattoo, que son quienes organizan el evento, que sale por 12 euros y en taquilla pues tendrás que dejarte 15. De Madsyn decir que se formaron en las calles de Berlín en el 87 para resucitar el psicobilly con influencias de otras escenas paralelas del underground alemán. Su impresionante cantante, Kofte de Vil, y el resto de la banda se han visto envueltos en un incombustible círculo de fiestas interminables, sexo, drogas, enfrentamientos con la policía o estancias en la cárcel. Esto a los de la sala les va a encantar, esta promo. Compañeros de juerga de Demented Argo, sus salvajes actuaciones harían palidecer a los mismísimos Meteors, auténtico fuel de alto octanaje para el cerebro. Y luego de los 13 Bats, pues decir que después de la gran aceptación de su primer disco y sus más de 50 conciertos de presentación tanto en el estado como en Europa y recibir grandes críticas, pues vuelven con un segundo trabajo, también editado por Potencial Hardcore, titulado Punk Physical Therapy. Y bueno, esto sigue, pero vamos a cortar que no da tiempo. Que están muy bien, vamos. No, una banda que suena muy bien realmente, sí. Bats. Pues nada, escuchamos un tema de Matsi, ¿no? De su primer trabajo, creo. Primer que trabajo, es. Escuchamos el tema que abre la cara de Run to Life. Y tras escuchar este tema de Matsin, seguimos, nos vamos al lunes 10 de octubre a las 8, como ya os hemos recordado mediante la entrevista en la Asociación de Vecinos Arrebato, calle José Palafox número 28, estarán Criatura presentando su nuevo trabajo Trampas, una edición en CD por ahora, editado por Mago Fermín y que podréis adquirir en la misma entrada del concierto. Bueno, de hecho es entrada más CD el concierto y bueno, pues eso, a las 8 ahí estarán tocando y presentando este disco del cual hemos estado hablando hoy aquí en el programa. Decir que aparte de todas estas convocatorias hay muchas más de los pilares disidentes y de tal, que bueno, que habrá en Oleza Baturra podréis encontrar la programación, porque bueno, hemos dicho más que nada los conciertos y actividades que nos llegan más de cerca o que creemos más recomendables. Y lo que nos da tiempo, es que tampoco... Claro, es que vamos ya justos. Y vamos con la última de las citas, que tendrá lugar el martes 11 de octubre en la Arrebato, de nuevo. Y de nuevo organizado por Producciones con las Uñas. Son los Vialca, desde Francia, un dúo con el que te frotas los ojos, ríes a carcajadas, bailas a tropezones y te meas en los pantalones. Cada día son más poetas estos chicos, ¿eh? Pero la verdad es que con Vialca no es para menos, ¿eh? ¿Has meado con Vialca? Pues casi, casi. Estaba tan lleno que no llegaste al baño. No llegué al baño. La verdad es que es una banda muy peculiar, sí, sí. Bueno, seguimos con la descripción. Tienen 9 discos y una hija de 4 años, Ildiko, que ya se ha clavado 2 giras por el mundo con papá Eric, que toca la guitarra, y con mamá Marilis, que toca la batería. Sobre el escenario, Vialca organiza orgías turbo folk, conciertos prog etnoespasmódicos de gritos, bailes, sudores, aplausos, luz y color. Fuera del escenario son 2 ilustrísimos personajes del Do Yourself Planetarius. Sí, la verdad es que Vialca son gente, señor Eric Boros, una persona que viene del noise, del ruido, de proyectos también siempre muy, muy experimentales y vanguardistas en su tiempo. Y bueno, pues con cuando se juntó con Melis para dar vida a Vialca, yo, vamos, en directo la primera vez me quedé flipando. En Barcelona, que tocamos Ruitator, tocamos con ellos. Y ellos también se quedarían flipando. Sí, también bastante, sí. Cuando ya hablaron con nosotros ya más. Con vuestros tiernos culetes. Mucho más. Y fue también que venían de gira con Masachesi, que era que Fact de Bastard les ha sacado un CD también, un tipo que hace pues harsh noise así con aparatos, micro la boca, se ponía 1000 pedales. O sea que es gente, bueno, pues de este mundillo experimental y todo pues muy enfocado hacia el do it yourself. La verdad es que son como el lado punk de los Sabbath para mí. Es la misma, el lado punk más así, más salvaje, y bueno, pues eso, hace mucho de folk tal, pero siempre desde el espíritu este ruidoso de experimentar. Una propuesta muy interesante, decir que sus discos, hay discos editados en vinilo y ahora vienen presentando un nuevo trabajo, que creo que Fact de Bastard también colabora. Ese disco de Fact de Bastard también está ahí en también mala, está en mala raza, muy recomendable. Y yo lo que os voy a poner para cerrar ya el programa es un CD de 3 pulgadas de Vialca, que está metido dentro de un pasaporte que se llama La República de lo Aburrido y de lo Aborrecido y lo Aburrido. Y es de, bueno, pues cuando estuvieron Vialca tocando, si no me equivoco, por China, que tuvieron un problema por los pasaportes y los deportaron a mitad de gira. Es decir, que Vialca es una banda que, bueno, ha estado girando, la gran mayor parte de su tiempo están girando. Son nómadas. Eso. Pues nada, vamos a escuchar un tema de este mini CD de 3 pulgadas, impresionantes Vialca, y oye, pues nos despedimos esta semana que viene, a ver qué banda tenemos aquí, tenemos varias ahí en el candelero para traer de entrevista, tú no vas a estar. Te las tendrás que apañar, amigo. Deduzco, yo sí que estaré, y a ver qué banda me traigo por aquí a hacer el Gromen Hour. Yo me voy a intentar llevar una grabadora a la hacer gira. De reportero de Gustavo. Exactamente. Muy bien. O sea, el reportero más dicharachero de Ciudad Podrida. Pues esperamos esas crónicas y esas colecciones ahí en diferido. Y de momento, bueno, pues la semana que viene nos escuchamos aquí a las 7 en Radio Topo 101.8 de la FM en Ciudad Podrida. Adiós. Hasta luego.